¿Usted quiere hacer alguna digresión? Sí, yo quiero dedicarle este programa a nuestro querido amigo, el Tano De Luca, de Pole Position. Le vamos a dedicar el programa el día de hoy. Bueno. Así que, para él, tiempo nacional, todo, en homenaje a su presencia europea en el en Radio Belgrano. Muy bien. Arranquemos entonces. Ahí está, los muchachos también ya se están retirando. Dice que fue a besarle el anillo al Papa. No. El Papa cuando lo vio venir dice que sacó la mano corriendo. Este se me quedó sin anillo. Le doy las vías de comunicación para que usted se pueda conectar con nosotros. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Arrancamos de esta manera el último programa de la semana. El saludo a Daniela Espínola, que hace operación técnica puesta en el aire y nos da una mano grande con el corte de mensaje. El Tano es divino, el Tano es divino. Tengo un mensaje pendiente del día de ayer. Métale para adelante con el pasado para empezar el presente. No, bueno, por ahora no le va a poner nada porque no quiere. Está medio arisco. ¿Qué, se encaprichó? Sí, está ¿qué pasa, muchacho? Es bien. ¿Qué pasa? Si volvemos al pasado, volvemos al programa de Pole Position. Nos lo llamamos, lo hacemos en programa. ¿Volveremos a los 90? ¿A qué 90? ¿No ves que dice que, no, que si gana Macri volvemos a los 90? A mí me convendría porque 25 años menos, ¿eh? Yo creo que vivimos en los 90. Yo creo que hemos vivido en los 90. Porque todos los que estuvieron al lado de Menem en los 90 entregando la Argentina fueron los que siguieron destruyendo la Argentina durante los años siguientes. Igual que cuando hablan del Frepaso. ¿Cree que te nombre todos los que estuvieron en el Frepaso y que también estuvieron en este gobierno? Ah, los conozco. Te los puedo nombrar, ¿eh? Muchos de estos los conozco. Te los puedo nombrar uno por uno y decirte qué puesto y en qué funciones estaban. Empezando por Nilda Garré, a Valmedina y unos cuantos más. Entonces que no me vengan a hablar de los 90, si en los 90 estaban hermanados todos entregando la Argentina. ¿O acaso no fue Parrilli el vocero de la entrega de YPF? Pues usted ya se me enojó. No me enojo. Quiero hacer un chiste. Yo quiero que le entienda una cosa. ¿Sabe qué? No me gusta que me agarren de boludo, nada más. No me gusta que me agarren de boludo, porque me agarran de boludo y entonces me pongo mal, porque yo creo que haber nacido no tan boludo como para creerme que gane quien gane, si gana Macri vamos a ir a los 90. Si en los 90 estuvimos con todos estos, ¿o acaso Cristina Fernández no era la esposa del gobernador de Santa Cruz que se llevaron 620 millones de dólares de regalía petrolera y después se evaporaron? Entonces, ¿qué me vienen a contármela? ¿Scioli acaso no estuvo en los 90 con Carlos Saúl Menem? Sí, estuvo. ¿Y? Entonces, ¿qué? ¿Se creen que soy pelotudo, que me miro en el espejo cuando me peino? Yo, la verdad, me miro en el espejo y no me veo cara de boludo. Ahora yo, se la ven no solamente a mí, se la ven a todo el pueblo cuando dicen estas pelotudeces. Por eso me da bronca de que tomen por boludo al pueblo. El pueblo es demasiado inteligente como para caer en esas trapisondas. Demasiado inteligente. Subestiman al pueblo cuando hacen estas cosas. El pueblo sabrá cómo castigar. Bueno, pero me deja, vamos a escuchar los mensajes. Daniel, bueno, escuchen los mensajes. Por favor, ¿se descaprichó? ¿Se descaprichó? Bueno, se descaprichó, entonces bueno, adelante. Mire cómo hace, mire. Zapatea, ¿qué te pasa, Daniel Espínola? ¿Qué le pasa? Zapatea ahora también. Dice que hasta que no venga Castañeda no va a poner. Ah, el problema es ese. ¿Sabe una cosa? Castañeda, hay una fans de Castañeda que nos trajo. Usted tiene allá pendiente una botella de leche no puede pasar, que tiene que pasar a retirarla. Pero Castañeda, cuando se enteró, vio el otro día. Que mandó a buscar. Ya pasó por la oficina a retirar su botellita, ¿eh? Qué ligero el hombre, ¿eh? Que lo tiró. Pero para venir a cumplir acá no es tan ligero. No sé si usted se habrá dado cuenta. Siempre llega tarde, hay que sancionarlo. Hay que llamar a Ceballos para que lo sancione. Ahora que está de vacaciones, ¿viste? Que venga y le saque la roja. Bueno, vamos a los mensajes. Ponemos los mensajes pendientes del día de ayer, oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Ahí no sé qué está haciendo señales, Mastronardi. ¿Qué pasa, Mastronardi? ¿Cuál es el problema? Se está sacando una selfie. Ah, ¿se está sacando una selfie o me está sacando foto a mí? Ojo, no las negocien, mi foto vale en cara, y más si la firmo. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Buenas noches. Ese señor que dice que los audífonos están en la aduana y que por marketing no van a salir, por favor, déjense de jorobar. Parece mentira, gente grande. No sean como este gobierno que está haciendo todo lo de las bombas y todo, es creando miedo en la gente. Como que si no están ellos en el país, esto va a ser un caos. Más caos del que dejan. La pobreza, la miseria, la desocupación, los rentados. Por favor, y el chorreo, que es lo peor. Han chorreado de lo lindo. Por favor, que se vayan porque ya son inaguantables. Probaremos cualquier cosa, pero cualquier cosa que venga, pues creo que va a ser mucho mejor que esta porquería que tenemos. Compañero Giovannini, buenas tardes. Te habla Alberto de Berazategui. Quisiera hacerle por intermedio de usted llegar un abrazo grande a Sonia Juárez del barrio San Cristóbal, por favor. Una espartana más. Chao, muy bueno el programa. Buenas noches, señor Giovannini. Es muy lindo el programa y quería decirle que soy Marta de Coronado y quería decirle también que Curto vive en Parque de Luar, así que ya sabe el otro señor que llamó, que Valenzuela vive en Devoto y el otro vive en Parque de Luar. Gracias, buenas noches. Señor Giovannini, buenas tardes, habla Carlos de Buedo. Ahora estos dos mugrientos, tanto Scioli como la Presidenta, tienen una nueva técnica. Él no va a los actos de ella, ella no va a los actos de él, para hacerle creer a la gente que están peleados, para que la gente lo vote, que diga no, Scioli ya está peleado con Cristina. Scioli es un sirviente, un lacayo. Eso, jueguense en la vida, que va a hacer todo lo que le diga la Presidenta. No se equivoquen al votar. Chao. Sí, mire, hoy por primera vez escuché el programa de Tiempo Nacional. Eso es la verdad más grande que hay sobre la tierra, lo que estaba diciendo ese señor Janín. Me parece que se llama así. Bueno, y yo soy uno de los damnificados que hace 8 años les escucho y todavía tengo 85 años y todavía ni fue. Ni rotativo, ni arreglo de sueldo, absolutamente nada. Felicitaciones y sigan adelante. Lo voy a seguir escuchando porque esto es la verdad entera. Gracias. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Hoy he escuchado por Radio Mitre y les sugiero que pidan la grabación, porque es importantísimo, la venta de bebé en muchas provincias de nuestro país, entre ellas Santiago del Estero, donde le compran a la gente muy, muy humilde, a esas mamás, ¿no? El bebé por una bolsa de harina o unos pesos, y después los venden con todos los derechos humanos que tenemos en el país, ¿no? Y que hablaron en su momento en el año 2006 con la señora que hoy es presidenta de la Nación, era senadora, y que les prometió que le iba a solucionar el problema. Bueno, en 90.000 euros cada bebé venden. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Me extraña que usted es oyente de este programa y que me pida que pase la grabación de lo que se dijo en Radio Mitre. Porque eso que usted está comentando en este programa se dijo mucho antes que lo dijera Radio Mitre. Por eso me extraña que usted me pida que yo pase la grabación, porque acá se pasó. Eso, pero hace muchísimo tiempo. Como se pasó lo de General Rodríguez, cuando era el problema, y ahora Radio Mitre lo descubrió con la nata, cuando acá lo dijo Cristian Sanz y lo denunció, y por ello se tuvo que ir a vivir a Mendoza. Así que no me pasen, no me pidan que pasen grabaciones de lo que ya acá se dijo en tiempo y forma. Querido Rubén, me encanta escuchar tu programa. ¿Recordás esa frase de ramal que para, ramal que cierra, y dejaron a cientos de miles de familias sin trabajo? Hoy, ninguno de estos que dicen ser peronistas habían saltado en aquella oportunidad ante semejante injusticia de condenar a los pueblos a no tener más trenes. Rubén, recordalo siempre a eso. Dios y la Virgen te bendigan. Tito de Alto Somosapla. Señor Giovannini, Macri y compañía, buenas tardes, le habla Guillermo de Núñez. Tengo acá en mi poder unos libros de Perón y de Evita. Uno de ellos es El mensaje del presidente Perón en el año 1951, otro es La fundación de Eva Perón, La ciudad estudiantil, Empuñando el pico, bueno, en fin, unos cuantos. Yo quisiera saber si el señor Giovannini está interesado en que yo se lo lleve, que los tenga ahí en sus oficinas. Quisiera que, por favor, cuando pasen el mensaje, que me digan sí o no. Entonces después me comunicaría con él a las oficinas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Sí, es material muy útil para nuestro museo. Creo que hoy usted llamó por la oficina y habló con Emilce. Así que no hay ningún problema, ya agradecido por la donación que usted realiza. Es material muy útil y por supuesto que material de ese tipo mucho ha desaparecido. Así que todo aquello que sea de aquella época, hay mucho material, tenemos mucho material, pero siempre es bueno reforzar todo lo que uno tiene. Yo con el tiempo, Dios mediante, si algún día puedo, porque por ahora tengo las oficinas y no tengo espacio, pero algún día voy a tratar de tener un salón grande, alquilarlo si es posible, o comprarlo, no sé, conseguir un lugar donde yo pueda exhibir todo lo que nosotros tenemos sobre, y hacer una especie de museo del general Perón. Empezando por el blindex que cubría el féretro del general Perón, que obra en mi poder, donación de Juan, del sobrino nieto del general Perón, Rodríguez Perón. También tengo la gorra con la cual fue depositado sobre su féretro, que lo acompañó en su velorio y después cuando depositaron su cuerpo en la Chacarita, también donada por su sobrino nieto Rodríguez Perón, con una dedicatoria y un documento donde hace notar que esa gorra pertenecía al general Perón y que estaba sobre su féretro, y me la entregó en donación. Así que también eso está, lo tenemos. Tenemos casquetes que utilizaba Eva Perón, que inclusive lo exhiben, algunos están exhibidos en algunos almanaques de los años 51, 53, donde Eva Perón se hacían los almanaques de la fundación y aparecía la foto de ella con alguno de esos casquetes. El último casquete que utilizó Eva Perón en el acompañamiento de la jura presidencial del año 1952, también lo tenemos en nuestro poder, donación que nos hizo una señora muy amiga de Eva Perón, que lo había recibido de ella, y está también en exhibición. Tenemos tarjetas de Eva Perón, de Perón, invitaciones al Día de la Industria con la firma de Freire, de Lago Marcino, de Perón, de Eva Perón. Bueno, tenemos muchas cosas, mucho material, y después muchos libros de aquella época, todos originales. Así que todo eso lo tenemos, en cartas del general Perón, tenemos fotocopias y también tenemos inclusive las huellas dactilares del general Perón extraídas desde su expediente militar, cuando él vivía por la zona de Belgrano, está ahí todas sus huellas digitales. Tenemos muchísimas cosas. Lo que pasa es que no tenemos lugar para exhibirlo, este es el problema. Algún día, Dios mediante, si Dios me ayuda y el general desde el cielo y Eva Perón me ayudan, de eso voy a hacer un lindo museo para que las generaciones de argentinos venideros puedan disfrutar de todo lo que el general Perón nos dejara. Sí, Rubén Giovanni, te felicito por el mensaje que diste hoy frente a tribunales. Y muy contento con la gente que concurrió al, ¿cómo se llama?, la marcha. Tendremos que ser mucho más para que esto siga adelante. Muchas gracias, Rubén. Saludo a toda la mesa. Redu de Loma de Zamora. Sí, hola Macri, hola Rubén, hola Espíndola, habla Camarilla de Solano, y es para hacer una denuncia sobre lo que nos pasó hoy en el Banco Nación de Hipólito Yrigoyen en Bursaco, al 14.500, y que estuvimos 2 horas y media los discapacitados haciendo cola para poder cobrar el beneficio, la pensión. Bueno, todos los jubilados, había más de 500 personas en un lugar que no era cómodo porque la mayoría tenía que estar parado, se descomponía la gente porque era muchas horas estar parado ahí sin tomar nada, sin poder comer nada. Bueno, la pasamos muy, muy mal, ¿eh? Quiero hacer esa denuncia y a ver si las autoridades se ocupan un poco más del ANSES, a ver si ocupan un poco. Macri, el señor Espíndola y el señor Rubén Giannini, la señora esa que dejó el bebé en un tacho de basura, sabe cómo le estamos diciendo, es un animal. Pero la palabra criolla que hoy sentí ahí en la catedral de Plaza de Mayo es una puta. Discúlpeme, señora, pero es una ofensa a los animales. Los animales se inmolan defendiendo la cría, a diferencia de esta persona que abandona a su cría. Y el único animal que sacrifica a su cría son las aves, porque son conscientes que si no hay comida, necesita que de los huevos que pusieron y de las crías que han tenido, el más fuerte sobreviva. Entonces muchas veces, para salvar a la otra cría, porque no pueden cazar o son lugares áridos donde no encuentran comida, entonces sacrifica a uno de ellos para que viva el otro. Esto es muy común en las aves, pero lo hacen por una cuestión de necesidad para preservar la vida del otro. Buenas noches, señor Giovannini y su equipo. Muy bueno siempre, la verdad. Soy Tito el Cartonero. Eso no es nada, porque ella antes tiene un hijo de 8 años, creo. Lo tiene el padre con la otra mujer que tiene, ¿no? Ella antes había tenido un hijo y nadie sabía nada que iba a tener un hijo. Y mire, apareció y pasó lo mismo con esta chica, nenita, pero con distintos resultados. La metieron en una bolsa. Bueno, gracias por escucharme. Tito el Cartonero, 46. Macri, estoy escuchando lo que publicó Infobae, que no sé de a quién representa, realmente no lo sé, pero hace un rato yo llamé recién, él habló con Diego Leuco, bueno, el hijo de Leuco, lo que yo te dije es lo que dijo en ese reportaje, ¿no? Como también De la Sota dijo que no lo va a votar a Scioli, pero no dijo que no lo va a votar a Massa, a Macri, y... Señor Giovannini, habla la señora Araceli, yo lo escucho siempre, un día voy a ir a verlo a la calle Sarmiento. Quería comentarle algo, escuché anteayer que dice que con las madres estas de Plaza de Mayo, las famosas madres de Plaza de Mayo que han hecho también, han lucrado con esto de esa pantalla que tienen de que todo de los chicos desaparecidos, etcétera, etcétera, que no viene al caso que yo se lo mencione. Pero resulta que el gobierno de la nación les da todos los meses 7.000 pesos dicho por un funcionario que está en este asunto. La verdad que nosotros, yo no lo sabía, no lo había escuchado nunca. Y aclaro que soy abogada. Hola muchachos, buenas noches, muy bueno el programa, siempre los escucho. Ayer otra vez en la Cámara de Diputados se hizo un saqueo a la democracia. Se votó cosas por la señora presidenta que no tendrían que haber votado. Están tratando de blindar la escapada como ratas los robos que cometieron. Lamentablemente los que levantan la mano se dicen ser peronistas. Lamentablemente se dicen ser peronistas. Una vez por todo, todos los peronistas tendrían que sacarle, desenmascarar a todos esos corruptos que usando la imagen de Perón hacen eso. Uno de los cuales es Scioli, que dice ser peronista, pero de peronista no tiene un carajo. Muy bueno el programa. En 1962, River le compró a Atlanta a Mario Grigol y Artime, y después le compró a Rosario Central, creo que fueron 12 millones, no sé, a Marcelo Pagani, pero River tenía que justificar la compra de Artime, entonces no lo ponía a Pagani, lo compró para venderlo, y lo vendió al Fiorentina de Italia. Yo no sé si después qué otras alternativas pasó Pagani, pero recuerdo eso. Gracias, Jorge de Valvanero. Hola Jorge y compañeros, mira, yo vivo aquí en Hurlingham y realmente Scioli en los 8 años que estuvo en la provincia no hizo nada, nada de nada. Nosotros aquí no tenemos cloacas, no tenemos agua corriente, no tenemos hospital, no tenemos nada. Por favor, a la gente del Gran Buenos Aires, del conurbano, no lo voten porque no hizo nada y es todo mentira. Todo mentira lo que está prometiendo, porque a nosotros aquí ni le conocemos la cara a este tipo. Es un sinvergüenza. Chao, soy Anita de Hurlingham. No, ¿qué dice esa señora que yo es más bueno? ¿Qué va a ser más bueno? No va a ser nada más bueno. No le pagaba a los maestros, mira nosotros los jubilados, no va a pagar nada. Macri más bueno, Macri, hay que votar a Macri. Siempre los escucho, pero nunca llamé. Quiero decirle de que está muy bueno todo lo que habla, pero todo eso, una persona que yo sé que habló ahí, está recibiendo, los nietos están recibiendo los planes y habla contra el gobierno. Chao, chao. Señor Mastro, señor Giovannini, soy Carmen. Lamento que esa señora piense que es mejor más catemático, que es más sensible cuando tienen los hospitales destruidos, las rutas que no las arreglan y me apasionan tanto. Buenas noches, Rubén, Eduardo y José León Suárez. Mira, con respecto a lo que dijo ese señor, que más vale votar a Scioli, porque Macri va a mandar la metropolitana para los abuelitos, yo le respondo que Scioli no le mandó a la policía. Pero es peor, porque con todos los juicios que hay, más de un abuelito se fue al otro mundo sin cobrar el... Así que usted saque sus conclusiones. ¿Y usted está seguro que Macri va a mandar la metropolitana a castigar? Qué casualidad. Hay 7 días de la... Que la locanda apareció el nieto 591. Yo no creo nada de eso, no apareció ningún nieto, son todas mentiras eso. Son todos cuentos, son todas cortinas de humo. Porque tampoco eran como se llaman muñequitos para tener arriba de la mesa luz, los padres o qué sé yo qué serían. No, es mentira, no apareció ningún nieto, son todos cuentos. Son todos cuentos y todas macadas. Bueno, continuamos, ¿eh? Le agradecemos a los oyentes que dejen su mensaje. ¿Y qué le parece si recordamos los cumpleaños del día de hoy? ¿Cómo no? Hoy cumpleaños... Ponga la música, Spinola, por favor. Graciela Elda, nuera de nuestro querido amigo Héctor Sampaio. Muy bien, en el día de hoy. Y en el día de mañana tenemos el cumpleaños de Germán Frasconá, que es hijo de nuestro querido espartano Frasconá, José. Y tenemos para el día domingo a Carla Frasconá, que es una nietita de José Frasconá, que muy también bien cumple años. El domingo 8 también cumple años Victoria Silva y Pérez Marco Sergio. Para todos ellos, feliz cumpleaños, ya que no lo podemos saludar muy en bien el día de su cumpleaños. Estamos adelantando el saludo. Y mañana saludamos para el sábado y domingo todos los canillitas, en el día del canillita. Y hoy mañana saludamos a todos los bancarios en el día del bancario. Exactamente, hoy se cumple un aniversario de la creación del sindicato bancario en 1924. Y especialmente quiero recordar a un gran dirigente sindical que tuvo el gremio bancario, que se llamó gran amigo, gran militante, militamos juntos en la juventud peronista, Raúl Strauss, delegado del Banco Tokio en aquellos años, años de lucha. Con él conformamos la juventud sindical peronista en los años 71-72. Y mañana es el día también del periodista deportivo. Saludamos a todos los periodistas deportivos, sobre todo los compañeros que tenemos previamente a nosotros. ¿Cuándo es el día de referí? Así me acuerdo un poquito de alguno. Fue un chiste. Lo dejo. Fue un chiste. Haga catarsis. Bueno, ¿qué le parece? Que el domingo sea un partido tranquilo. Sí, yo pienso que sí. No tiene la culpa los jugadores, ni tiene la culpa el equipo de Boca Juniors, ni el club, ni la institución. Yo creo que con esto, lo dije ayer y lo sigo sosteniendo, y lo digo por todos lados, se le hizo un gran daño a la institución Boca Juniors, inclusive al hincha, porque el hincha, vos fíjate que cómo festejó el campeonato y cómo festeja esta copa, qué diferencia, ¿no? Están prácticamente, pasó en trascendente la cosa, porque saben bien de que ahí no hubo un triunfo, hubo un robo, que no es lo mismo que un triunfo. Y podía haber ganado Boca, porque los dos jugando de igual a igual podía haber ganado cualquiera de los dos sin necesidad de la ayuda de nadie. Y esto le hace daño no solo al fútbol, sino también al equipo que triunfa, que se consagra, ¿no? Porque en definitiva no es una consagración, es un robo. Y si no, fíjate por todos lados las cosas que le dicen a Ceballos, se está escondiendo de todo el mundo, lo han suspendido. Está peor que Barra. Sí, ¿te acuerdas de Barra? Sí, no, ese se afeitó hasta los pelos de la pierna para que no lo conocieran. Y bueno, igual. Ahora la pone a la madre, dice que la madre, pobrecita, sufre. Y bueno, que mire los hinchas de Rosario Central también cómo sufrieron con él. La madre también dijo algo que es vergonzoso. ¿Qué dijo la madre? No. Que varias veces lo fueron a coimear, dice, a querer comprarlo a Ceballos y ella estaba presente. Y se ve que este Ceballos no es de denunciar cuando lo van a... No, se ve que según lo que le dan. Bueno, salir la madre. Yo realmente, mejor que no hablen, que no hagan como algunos que yo conozco que les digo la almeja, usan la lengua para enterrarse. Bueno, hay un hombre, un cristinista. Antes de que se pase el tema de los cumpleaños, hoy cumple 70 años Kunkel, si lo quiere saludar. Sí, déjalo ahí, déjalo. Ese es un asesino que debería estar preso y sin embargo goza de buena salud y de buenos ingresos. Porque ese asesino, a un gobierno democrático, con un grupo de facinerosos, mataron soldados que estaban cumpliendo con el servicio militar. Y quiero recordarles que era una obligación hacerlo. Podía haber sido un hermano tuyo, un hijo mío, podía haber sido un hermano mío, porque en aquella época yo era joven, podía haber sido un primo o un vecino. Era un argentino que cumplía con el servicio militar, que era un deber que teníamos en aquel entonces de los ciudadanos, cuando cumplíamos 20 años. Después lo bajaron a 18, no sé por qué, pero lo bajaron a 18. Pero creo que la mayoría de los argentinos de aquel entonces cumplimos con el servicio militar. Y era un servicio a la patria. Y estos delincuentes atacaron un cuartel y mataron soldados que estaban simplemente cumpliendo con la patria. A esta manga de atorrantes y delincuentes fueron indemnizados sus familiares, aquellos que murieron por defender las instituciones, la democracia y la patria, les dieron la espalda. Por eso cuando yo hablo de esta gente, me dan asco. Concretamente me dan asco. Bueno, hay un señor llamado Ishi. Mario Ishi, que dice: estamos en la lista para laburar, pero no para cobrar. Esto lo decía Martín Fierro, ¿se acuerda? Estamos en todas las listas, menos las de cobro, el gaucho, cuando hablaba del gaucho. También decía él, nada, ganan la paz y es el primero en la guerra, no le perdonan si erra, pues no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Qué palabra sabia la de Martín Fierro. Y esto lo demuestra el pensamiento de este personaje, lo que realmente es. En un plenario de dirigentes en José C. Paz, el intendente electo Mario Ishi realizó fuertes declaraciones y condicionó su respaldo al candidato K en el balotaje. Además, volvió a cuestionar la metodología de Cristina Fernández para el armado de las listas, lo que quiere decir que el verso de la democracia no existe. La democracia es un verso. ¿Por qué? Y porque se ponen a dedo los candidatos que elige la ama, la reina, la princesa, como usted quiera llamarle, o la presidente. Volvió a cuestionar la metodología de Cristina Fernández para el armado de las listas. Así puede apreciarse en un video, adelantó que será transmitido el próximo domingo en el programa 1+1-3 por Canal 26. Fue tremendo haber perdido la provincia, arrancó Ishi. Y dijo que seguramente que perdieron por eso, porque no dejaron participar a otros compañeros al referirse a las internas. En una interna se sacan todas las porquerías que hay dentro del partido, y no que te las tenga que sacar otro, reflexionó y analizó. 251 listas tenía el Frente para la Victoria, y 255 tenía Cambiemos. ¿Por qué pasó que nosotros, siendo el aparato importante, no pudimos tener 534 listas como las que se presentaron para competir? Acá hay un compañero que participó en la interna y jamás se lo molestó. Participen, sáquense el gusto, a lo mejor sale un Maradona de acá y vamos todos tras él. Tras hacer un análisis de los últimos años, el intendente electo aseguró: me encuentro en esta situación, vengo acá para decirles, compañeros, casa por casa, métanle, porque el proyecto, ¿quiénes son? ¿Cuánto hay de José C. Paz ahí dentro en algún lugar? Entonces, seguimos remando. Tenemos compañeros que son 10 o 20 veces mejor de lo que están ahí. Y continuó: entonces, que no nos vengan a vender verdura de que vamos a ser patriotas con una lanza. Acá se hicieron los pelotudos porque la tenían en el bolsillo ganada. Entonces quisieron todos los ministros, secretarios de Estado y todos los diputados y senadores que se les cantó las bolas. Aclaro que leo textualmente lo que él dijo, ¿no? Lo pusieron ellos. A nosotros ni siquiera nos llamaron ni por teléfono para decirnos que ya estaba cerrada la lista. Presenten la lista si quieren, y si no, la volteaban. Mirá qué lindo, esta es nuestra realidad. Viva la democracia, tendría que gritar al final, a democracia que él acompañó hasta ahora, que está sangrando por la herida por lo que pasó. Para ir adelante yo tengo que contar cuál es nuestra realidad. Si yo no les pido a ustedes cuál es nuestra realidad, no les digo a ustedes cuál es nuestra realidad, van a venir acá y vamos a tener que salir a aplaudirlos. Y digo, che, para de tu gabinete, ¿qué me mandaste? ¿Algún compañero de los nuestros? ¿De los gabinetes que se armaron? ¿Fue alguno de nuestros compañeros? ¿O están todos afuera? Fustigó. Y no se detuvo allí. Parecemos Martín Fierro. Estamos todos en la lista para laburar, pero no estamos en ninguna lista para cobrar. No te quejes, y que vos también hiciste la tuya, y cobraste y lindo. Pero esto es un punto que hago yo. Fierro nunca cobraba, siempre laburaba. no como vos, que siempre cobraste y de laburo no se te conoce mucho. Y estamos igual, pero hace mucho tiempo que venimos así, desde el año 95 venimos remando. Luego reconfirmó que su relación con Cristina no es la misma que tuvo con Néstor Kirchner. El único que se nos dio algo fue la época de Néstor Kirchner. Sí se acordó de José Cepaz y nos puso un senador que fue Guillermo Pérez, después nadie más. Y para el final condicionó su apoyo al kirchnerismo en el balotaje del 22 de noviembre. Entonces digo, vamos a trabajar porque somos militantes, pero vamos a escuchar también, porque acá vienen a buscar los votos, pero queremos escuchar qué van a hacer cuando a nosotros nos van a dar un portero en la provincia y un portero en la nación. Entonces primero vamos a charlar y la semana que viene nos reunimos de vuelta y vamos a ver cómo salimos a trabajar. ¿Está claro? Bueno, lo que a mí me queda claro de estas declaraciones, primero, que trabajan por cargos y no por la patria y la necesidad del pueblo, que son los ideales por los cuales uno tiene que dedicarse a la política, porque dedicarse a la política para tener un puestito, un carguito, quiere decir que va a la política para salvarse él o para tener un ingreso, un conchavo bueno para llenar su bolsillo. Por lo tanto, totalmente desacreditada su militancia. Es una militancia que busca como fin tener un fin oneroso en el cual satisfagas sus necesidades económicas. Y como segundo, refleja a las claras, después de sus propias declaraciones, dice que confesión de parte, relevo de prueba, dijo Ishii, estamos en la lista para laburar, pero no para cobrar. Lo que significa que este señor es un preservativo. Tras el fallo de la Corte, Cristina Fernández de Kirchner le pegó a Lorenzetti por el juez narco. Pero si ella tendría que pegarle a los que tiene al lado, me imagino que tiene una larga lista de narcos en su gabinete, de narcos en algunos que cumplían funciones en el PAMI, cumplían funciones en el Congreso de la Nación y que en cierta forma han comprometido en algunas provincias también, gobernadores, etcétera, el destino de la nación en manos del narcotráfico. Así que se horroriza porque hay un juez narco y no se horroriza por todos los que están alrededor de ella. El árbol quizás le sigue tapando el bosque a Cristina Fernández. La presidenta Cristina Fernández disparó un dardo que pareció estar dirigido al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien no defiendo con respecto a nada, porque también él tiene las suyas. Pero sí tengo que destacar que ella es totalmente parcial cuando ve con un ojo del lado de la justicia y con el otro se hace la gila y no ve lo que pasa a su alrededor. Es más, avaló la candidatura de alguien, por lo menos, seriamente comprometido y denunciado con el narcotráfico. La mandataria recordó que el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, acusado de cobrar coimas y dádivas para concederle excarcelaciones a personas acusadas de narcotráfico. La presidenta recordó que ella misma en otro momento había calificado a Reynoso como un ejemplo. No obstante, la crítica estuvo dirigida al más alto poder judicial. Durante la inauguración de un polo tecnológico en el barrio de Palermo, la presidenta aludió a la comisión creada por la Corte para combate contra el narcotráfico. Resulta ser que ahora este miembro del poder judicial es una persona implicada en el narcotráfico, dijo. Sería hora que en lugar de dar lecciones desde el bronce, algunos miembros de los otros poderes miraran para adentro, a ver qué están haciendo los miembros de ese poder contra el narco y la seguridad de los argentinos, dijo la presidente. ¿No le cabría a ella estas palabras con respecto a lo que tiene a su alrededor? No sé, yo me hago la pregunta, ¿no? Y la hago en voz alta para que ustedes piensen y reaccionen. La jefa de Estado hizo ese comentario a propósito de declaraciones grandilocuentes y conformación de comisiones en los ámbitos de los otros poderes, en referencia a la comisión creada por el máximo tribunal. Y aquí voy a hacer un punto y voy a recordarles que General Perón decía, cuando quieres que algo no se haga, formar una comisión. Entonces, no se va a hacer lo propuesto. Cabe recordar que Lonzetti suele incorporar el tema del narcotráfico en sus discursos. También fue una crítica a la Corte días después de que ese tribunal declarara inconstitucional la ley que permitía al oficialismo colocar jueces adictos en juzgados y causas. El Senado, Cristina, mandó una ola de nombramientos para cubrir el frente interno. Quiere, el frente judicial lo quiere mantener firme porque prevé una serie de cimbronazos después de que ella se vaya. Cristina Fernández terminó siendo denunciada en la justicia por la escandalosa jura de los funcionarios camporistas que fueron designados en la Auditoría General de la Nación durante la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando todavía es reciente ese hecho, envió al Senado un listado de 15 nombres para ocupar cargos claves en la justicia, solo 35 días de entregar el mando. En esa nómina hay personas de organizaciones filo-kirchneristas como Justicia Legítima o la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Contempla un cargo como camarista en San Martín, 9 fiscales federales, 5 defensorías públicas. La mayoría de los candidatos para esas vacantes provienen de la agrupación Justicia Legítima, espacio al que pertenece la procuradora Alejandra Gils Carbó. Y según lo que indica este viernes el diario La Nación, estos pliegos no podrán ser tratados por la Comisión de Acuerdos del Senado hasta después de la próxima sesión, que está prevista para el 25 de noviembre, cuando tendrán ingreso oficial a la Cámara Alta. Esto hace suponer que habrá sesiones extraordinarias, porque el periodo ordinario culmina el 30 de noviembre. Y entre los candidatos figura Alejandro Jorge Alagia, que es propuesto como fiscal general ante la Cámara de Casación Penal. Otro postulante es Gabriel de Bedia, para el cargo de fiscal general ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social. Antes fue designado sin acuerdo del Senado por Gil Carbó en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social, luego de que la Procuradora decidió quitarle el control a Guillermo Marijuán, quien adjudicó la medida a una represalia por sus investigaciones en causas contra el empresario Lázaro Báez. Alan Yud, otro candidato, es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y uno de los patrocinadores de la asociación en la causa por la cual se pretendió demostrar que los hijos de la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, habían sido adoptados de manera ilegal. La lista de pliegos de defensores públicos la integran Juan Pérez Cursi, Tribunal Oral de Mendoza, Nicolás Laino, de la Cámara de Apelaciones Criminal de Capital, Marcelo Zambiazo, de Venado Tuerto, Mariana Cisneros Villaut, de Santiago del Estero, y Gabriel Lanaro Ojeda, de Concordia. Y entre los postulantes a ocupar cargos de magistrados figura Juan Pablo Salas. Por último, la lista se completa con los pliegos de Javier Arzubi Calvo y Elizabeth Karina López, propuestos para ocupar las fiscalías federales en Venado Tuerto y de Villa Mercedes, respectivamente. ¿Qué me cuenta? No fue magia, las ganancias de YPF cayeron 42,4% y, por supuesto, como es costumbre, YPF deberá endeudarse. Muy bien. Seguimos generando deuda. Seguimos el impréstito. ¿Cómo le va, Castañino? ¿Qué pasó? ¿Se quedó en el camino? ¿Que la leche le hizo mal, la que fue a retirar? ¿Qué se engancha? ¿Qué se engancha? ¿De la oficina? Le hicieron un regalo espectacular. La presidenta del Club de Fans, Marta de Pilar, le agradezco el... Y, pero digo yo, ¿qué pasó? ¿Por qué la ya llegara tarde? ¿Usted qué quiere? ¿Que yo actúe como Ceballos y le saque la roja? Porque usted tiene que brindar temprano, porque si usted brinda a última hora, después ocurren estas cosas, llega tarde. Le quedaba chica la avenida 9 de julio. Depende qué camiseta. Con eso te digo todo. La 9 de julio le quedaba chica. Iba de una vereda a la otra. Con los codos llenos de revoque, dice. Muy bien. Eso de acuerdo a la camiseta que tenga. Porque si vaya, si no, puede decir siga. Está bien. O la visita que le hicieron antes, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Castañeno va a participar hasta las 9, por lo menos se va a quedar. Sí, sí. Ah, bueno. Mozo, otra vuelta entonces. Traigan el andador así. Bueno, YPF, decía Rubén, que cayó 42.4% las ganancias y deberá endeudarse. Será también parte de la pesada herencia que Cristina Fernández, con la que deberá lidiar el próximo gobierno. Si bien la compañía registró incremento de producción y venta de la nafta Infinia, también tuvo que reconocer que sus utilidades netas del tercer trimestre cayeron 42.4 interanual entre julio y septiembre a 1.850 millones de pesos. La utilidad neta operativa alcanzó los 5.631 millones de pesos, una disminución del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Y ante este panorama, la empresa informó que deberá endeudarse en dólares y aprobó la emisión y colocación de obligaciones negociables por 600 millones de dólares. El diario BAE, que tiene buena llegada a Axel Kicillof, informó que las ganancias de YPF cayeron 42.4 a 1.850 millones de pesos durante el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo 2014. Reportó este jueves la compañía estatal a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y por su parte, los ingresos ordinarios crecieron el 7.1% a 40.931 millones de pesos efectivos, mientras que el EBITDA, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, se redujo en el tercer trimestre del año 1.8% a 13.363 millones de pesos. La utilidad neta operativa alcanzó a 5.631 millones de pesos, una disminución del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. En este periodo que está analizado, la producción total de hidrocarburos se mantuvo en similar nivel respecto al mismo trimestre de 2014, alcanzando 571.9 miles de barriles por día. La producción de crudo alcanzó los 249.3 miles de barriles por día, siendo 1.3 superior a la del mismo periodo del año 2014, mientras que la producción de gas natural disminuyó un 1.4%, totalizando 44.4 millones de metros cúbicos por día. Eso lo indicó el comunicado. Durante el tercer trimestre del año, las ventas de naftas aumentaron 1.000 millones de pesos gracias a un incremento del 10% en el precio promedio y a un incremento en los volúmenes totales despachados del 4.3%, destacándose un aumento del 33.7% en los volúmenes vendidos de nafta Infinia. El elevado nivel de inversiones que viene desarrollando la compañía desde los últimos 3 años tiene su impacto en la utilidad neta del periodo, que mostró una caída del 42%, afectada especialmente por las mayores amortizaciones del periodo de aproximadamente 1.540 millones. Esto lo explicó YPF sobre las cifras negativas. Y en cuanto al endeudamiento, la compañía recordó en una nota que fue dirigida a las autoridades bursátiles que es parte del programa global que fue aprobado en febrero de este año por un total de 8.000 millones de dólares, por lo que se aprobó la emisión y colocación de obligaciones negociables por 600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Gane quien gane, vienen tiempos difíciles. ¿Quién pudo haber dicho esto? El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, dice: se vienen tiempos difíciles. Algunos hablan del ajuste y la devaluación. Yo hablo de sincerar la economía porque se malgasta el dinero. Van a venir momentos bastante complicados, aventuró Hugo Moyano, jefe de la CGT, con base en Asopardo 802, durante un acto con los docentes bonaerenses de UDOCBA. A diferencia de Antonio Caló y Luis Barrio Nuevo, líderes de otros dos sectores de la CGT, Moyano no carga por ahora con la obligación de hacer campaña para alguno de los dos candidatos presidenciales. Su pronóstico sobre la economía no se modifica si el próximo presidente es Mauricio Macri o Daniel Scioli. Hasta antes de ser imputado por lavar dinero de la UOM, Caló fue el rostro sindical en cada acto de Daniel Scioli. Ahora el jefe de la central oficialista bajó el perfil, aunque sin quitarle el hombro al postulante del Frente para la Victoria. Barrio Nuevo, en tanto, se quedó sin una referencia al perder Sergio Massa su candidato. De todos modos, el líder gastronómico ya envió señales de apoyo al macrismo de cara al balotaje. Tanto Moyano como Barrio Nuevo bucearon un acuerdo con el sciolismo antes de los comicios generales del 25 de octubre. Pero las conversaciones se congelaron con los resultados electorales y ahora sus vínculos con el macrismo son cada vez más aceitados y cotidianos, según lo dijera el diario La Nación. En la antesala del ballotage, el 17 del actual, los dirigentes celebran el Día de la Militancia. Pero esa jornada la CGT hará un acto y se especula que Macri pueda ser uno de los invitados de Moyano. Vamos a invitar a todos aquellos, a los que son peronistas y a los que no lo son, tiró una pista el líder de los camioneros. Y dio otra señal hacia el candidato de Cambiemos, cuando hizo referencia a un supuesto acuerdo entre él y Caló para apoyar a Scioli. Todo es una mentira y parte de las estupideces que se dicen diariamente. Por ahora, no tengo interés en su firme al Tres Fantasmas, aseguró. Las reuniones entre los tres sectores sindicales para la reunificación de la CGT quedaron postergadas para después de la segunda vuelta o balotaje. Bueno, hay declaraciones, le han hecho un reportaje al Papa Francisco y donde sostiene un creyente no puede hablar de pobreza y llevar una vida de faraón. ¿A quién se lo dirá? Bueno, por supuesto que él habla para todo el mundo, pero al que le quepa el sayo que se lo ponga. Acá hay muchos de esos que hablan de la pobreza, pero ellos no la pasan. En una entrevista realizada por un sin techo para una revista callejera de Holanda, el Papa Francisco advirtió que no se puede hablar de pobreza y luego llevar una vida de faraón. Tras las revelaciones sobre el despilfarro de algunos cardenales en el escándalo conocido como Batileaks. En la entrevista para la revista holandesa Stand News, realizada el 27 de octubre por Mac, de 51 años, que vende la revista en la ciudad de Utrecht, y en la que participaron también el editor de la revista Frank Diez y el periodista Stijn Pantanos y Jan Willen, Astucia, el Papa habló de las dos tentaciones de la Iglesia. La Iglesia debe hablar con la verdad y también con el testimonio de la pobreza. Si un creyente habla de la pobreza o de los sin techo y lleva una vida de faraón, esto no se puede hacer. Esta es la primera tentación, dijo el Papa, según la traducción de la entrevista publicada por la agencia católica ASI. La otra tentación es firmar acuerdos con los gobiernos. Se pueden hacer acuerdos, pero deben ser acuerdos claros, acuerdos transparentes, completó. En el mismo sentido, el Papa dijo hoy durante una misa matinal en el Vaticano, en la Iglesia hay algunos que en lugar de servir, de pensar en los demás, se sirven de la Iglesia. Bueno, yo agregaría que esto pasa con los gobiernos también. Lo hemos visto recién con las declaraciones de este muchacho, Ishi, donde él lo que quieren es servirse, llegar a un cargo para servirse, no para servir. No es que él está enojado porque no le permiten servir a la comunidad, sino que está enojado porque no le dan ningún tipo de cabida en los cargos donde se cobra mucho más que lo que le podría hacer un portero, ¿no es cierto? Por eso se enoja porque le dan la portería en lugar de darle una diputación, una senaduría, donde los negocios son diferentes. Y quiero hacer esta aclaración, no lo dice el Papa, pero le hago un ejemplo para que ustedes mismos analicen las palabras del Papa, si no son reales, en los comentarios de este señor Ishi. Y digo señor porque no tiene nada de peronista, habla de peronismo, pero el de peronista no tiene nada porque un peronista no piensa en eso. El verdadero peronista pensó siempre en servir a su pueblo y a su patria. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Lo decía una de las máximas del general Juan Domingo Perón, de las 20 verdades peronistas. Yo aprendí de él eso y soy peronista. Los demás aprendieron lo que le convenía. Se sirven de la Iglesia, son los arribistas que están apegados al dinero. ¿Cuántos sacerdotes y obispos de este tipo habremos visto? Es triste, ¿no?, de decir, ¿no? Dos libros publicados ayer sacaron a la luz, gracias a documentos confidenciales, la gestión calamitosa de la Finanza Vaticana y el despilfarro de algunos prelados instalados en lujosos apartamentos. En la entrevista con la revista holandesa, Francisco aclaró que la Iglesia no podía deshacerse de la mayor parte de su rico patrimonio inmobiliario, que sirve para apoyar sus obras caritativas, ni de sus tesoros artísticos que pertenecen a la humanidad. Si mañana yo dijera que subastamos la piedad de Miguel Ángel, no sería posible porque no pertenece a la Iglesia. Esta es una iglesia, pero pertenece a la humanidad. Y eso vale para que todos los tesoros de la Iglesia, explicó. Hemos empezado a vender los regalos y otras cosas que me dan, recordó el Papa, que acaba de entregar unos 40 de esos regalos como premio con motivo de una tómbola caritativa. Entre ellos hay un coche Lancia, un Rolex y un Tandem. Desde que fue electo líder de la Iglesia Católica en 2013 como el primer papa no europeo en 1300 años, Francisco ha recalcado que quiere una iglesia que sea pobre y para los pobres, y ha dado el ejemplo al renunciar a los espaciosos departamentos papales y residir en una pequeña habitación en la casa de huéspedes del Vaticano. No puedo vivir aquí, dijo, aludiendo al Palacio Apostólico, simplemente por motivos mentales, me haría mal. El principio parecía algo raro, pero pedí quedarme aquí en Santa Marta y eso me hace bien porque me siento más libre, expresó. Encuentro gente, la saludo y eso hace que la jaula de oro no sea tanto una jaula, pero me falta la calle, dijo a sus entrevistadores. Pero declinó la invitación a salir del Vaticano para comer pizza, algo que en una publicación previa dijo que también extrañaba hacer. Un día lo vamos a invitar a la lechería, ¿eh? Castañino, ¿qué le parece? Si viene por acá, lo invitamos a la lechería. Y bueno, por eso, lo vamos a invitar a la lechería. Que venga con nosotros a la lechería. Me gustaría, pero no lograremos hacerlo, porque en el momento en que salgan de aquí, vendrán la gente a mí. Cuando fui a cambiar los cristales de mis gafas a la ciudad, eran las 7 de la tarde. No hay mucha gente en la calle. Me han llevado al óptico y he salido del carro, y allí había una mujer que me ha visto y ha gritado, ¡aquí está el Papa! Y después yo estaba dentro y fuera toda la gente. Explicó su decisión de negarse al salir a comer pizza y sus recuerdos de Buenos Aires. Francisco también comentó que no se esperaba ser elegido Papa, pero que no perdió la paz. No pienso mucho en el hecho de que soy famoso. Me digo a mí mismo, ahora tengo un puesto importante, pero en 10 años nadie te conocerá más. Además contó algunas anécdotas de su infancia en Buenos Aires. Francisco contó que cuando tenía 4 años quería ser carnicero. Haré una confidencia. Cuando era chico no existían los negocios donde se vendían las cosas. En lugar de ellos existió un mercado donde se encontraba el carnicero, el frutero, etc. Yo iba con mi madre y mi abuela para hacer las compras. Era pequeñito, tenía 4 años. Y una vez me preguntaron, ¿qué te gustaría ser de mayor? Y dije, carnicero. Extrañeus, nuestras entrevistas empiezan siempre con una pregunta sobre la calle en la que ha crecido. El entrevistado, usted, padre, santo padre, ¿qué recuerda de aquella calle? ¿Qué imágenes le vienen a la cabeza pensando en las calles de su infancia? El Papa Francisco contesta, desde cuando tenía un año hasta el momento en que entré al seminario, he vivido en la misma calle. Era un barrio simple de Buenos Aires, todas las casas bajas. Había una plaza donde nosotros jugábamos al fútbol. Me acuerdo que me escapaba de casa e iba a jugar al fútbol con los demás niños después de la escuela. Por entonces, mi papá trabajaba en una fábrica que estaba a 100 metros, era el contable, sería el contador. Y los abuelos vivían a 50 metros, todos a pocos pasos el uno del otro. Me acuerdo también de los nombres de la gente, de sacerdote, fui a dar los sacramentos, el último consuelo a muchos que me llamaban, e iba porque les quería mucho. Estos son mis recuerdos espontáneos. ¿Usted también jugaba al fútbol? Sí. Era bueno. No, en Buenos Aires a aquellos que jugaban al fútbol como yo lo llamaban patadura, que quiere decir tiene dos piernas izquierdas. Pero jugaba, fui al potero y fui portero muchas veces a Holanda por máxima. Los periodistas le preguntaron al Papa Francisco si visitaría Holanda, a lo que el pontífice contestó que las puertas no están cerradas a esta posibilidad, e hizo una alusión a la reina máxima. Así, cuando haya una petición como esta, ¿usted la tomará en consideración? La considero, y ahora que Holanda tiene una reina argentina, ríe, a lo mejor voy. Bueno, quería traer esto porque es importante, ¿no?, que siendo papa no se olvide de su niñez y de su querido Buenos Aires. Vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional. Después se va a sumar Leonardo Castañino, que se está recuperando. Le trajimos un café negro con ceniza. Y venía con la 4535-5999. La puerta vacía, pero la dejó. 4535-5999. De la mano de Daniel Espínola escuchamos oyentes en Tiempo Nacional. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Rubén, hace dos días en el programa pasaron un bellísimo tango, el tango Lunes de Alfredo de Angelis. Mi papá, don Luis Martínez, decía que ese tango describía un fin de semana en la Argentina de Perón, un fin de semana donde los trabajadores por dos días éramos bacanes. Qué lejos está esa Argentina, Rubén. El único que encarna el proyecto de Perón en la Argentina, lamentablemente, sos vos. Por eso yo le digo a los compañeros que se columnen con la agrupación de Rubén para que llevemos el peronismo a la victoria final. Un abrazo, Jorge de Villavoce. Bueno, Giovannini, Carlos Oscar Alemán, usted y su equipo, que tengan un buen fin de semana. Hasta cualquier momento y, bueno, estoy acá de expectativa cuando comienza el programa. Gracias, hasta cualquier momento. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, señores jubilados, no sentándonos a ver lo que pasa. Tenemos que acompañar a Rubén Giovannini para sacar esa acción de clase. Es un bien para todos nosotros, para todos los jubilados, habidos y por haber en esta república querida Argentina. Vamos, muchachos, a mover las cachas, yendo para adelante. Tenemos que ser miles. Que seamos 500, 800, 4 jueves seguidos, van a ver que van a cambiar las cosas. Y esa acción de clase va a ser... Buenas tardes. Es un mensaje para el programa de Giovannini. Le mando un saludo a él y a toda la mesa. Yo quiero decirle a todos los compañeros jubilados que no se deje llenar la cabeza con el asunto de Melconian. Melconian está fuera de la cabeza de Cambiemos, fuera de la cabeza está. Lo están usando para que la gente lo vote en contra. Melconian no va a ser el ministro de Economía. Y yo le puedo asegurar que si hay una devaluación en el futuro, Scioli, si llega a ganar, va a ser el primero que va a devaluar. Así que no se deje llenar la cabeza. Eduardo Avellaneda, buenas tardes. Buenas tardes, esto es para Giovannini, Macri y el señor operador. Mirá, Giovannini, estoy muy contento porque ayer te escuché que fueron mucho más jubilados, así que eso me pone muy bien. Y le doy muchas gracias, pero muchísimas gracias por los que no pueden ir. Y otra cosa, Giovannini, a esos que te llaman, no le dé bolilla, hermano. Esos son giles pagados. No te diera consejo porque no sos quien, y más por lo inteligente que sos vos. Yo tengo 89 años pasado. No le dé bolilla, hermano. No le dé bolilla. Oscar de San Justo. Chao, hermano. Buenas noches, Tiempo Nacional. José Guillén, de Perino Evita, un abrazo grande, señor Jolín y Marque Píndola, a todos los espartanos. Y si viene el ingeniero Castañeda, también un abrazo para él. Y bueno, arrancamos bien el programa, arrancó bien el programa, señor Jolini. Es lindo, así empezó con alegría, para que porque el, los jubilados tienen buena onda, los espartanos tienen buena onda, eso podemos ver a la gilada esta. Están tirando hostias para todos lados, no quieren que Argentina salga adelante, pero los espartanos la van a llevar la bandera bien alta, con usted a la cabeza, y seguimos en las marchas firmes allá en tribunales. Viva Perón, viva Evita, y los felicito a todos por el programa. Lo seguimos, estamos acá como fierro, ¿eh? Viva Perón, viva Evita, viva la patria. Un abrazo. Hola, Alberto de Rellanera, un espartano más. Sioni el 82% para las jubilaciones mínimas, vale decir, 400 pesos a cada uno. Macri el 82% móvil para todos los trabajadores, para todos los jubilados. Así que, fíjate, después si no cumplen, estamos nosotros para hacerlo cumplir. Pero mija, qué fácil que se elegir. Para el señor Giovannini. Señor Giovannini, usted es un gran peronista, lo respeto, porque es un gran peronista. Lo único que no acepto de que hable tan mal del gobierno. ¿Eh? ¿Por qué no se fija ese hombre que lo traicionó, el mono Venegas? ¿Por qué se lo traicionó, Giovannini? La verdad que lo traicionó. Y un hombre como usted no merece eso. Ponce de la Plata, Giovannini. Un peronista le habla. Nada más que eso, Giovannini. Mire, yo, en cierta forma, políticamente, uno elige su destino, ¿no es cierto? Él eligió un destino y, por supuesto, yo elegí otro. Yo, a mi edad, yo empecé a mamar el peronismo de chiquito. Cuando yo nací, mi padre me conoció a los 7 días porque estaba haciéndole la campaña a Perón en unas elecciones que había en Chaco, y él había ido desde Santa Fe, Rosario, a Chaco a hacerle la campaña. Cuando él llegó, mi madre ya tenía esta persona, tenía 7 días. Mirá lo que te presento, le dijo. Mirá lo que te presento. Mirá lo que te trajo. Mirá lo que te trajeron, le dijo. Mirá lo que recibimos. Y bueno, se imagina que mamé el peronismo con mis abuelos, un viejo italiano, pero que era adoraba a Perón. En su mesita de luz tenía la foto de Perón y Evita. Mis tíos eran todos peronistas, pero ese peronista que no pide nada, que ofrece, que daba, hasta uno de ellos tuvo que dispararse de Rosario por las cuestiones de los años 60, la toma del 11 Infantería. En las casas de mi abuelo se hacían reuniones donde venían gente que resistía, el peronismo proscripto. Sí, mi padre quedarse sin trabajo porque era delegado. Bueno, todo eso lo viví. Entonces, se imagina que después de tantos años haber estado con Perón, haber sido elegido por él para ser secretario general de la Rama, a mis 68 años, yo traicionarlo a Perón y a la doctrina peronista. Imposible. Ahora, el Momo Venegas, hablamos de reconquistar el peronismo. Y yo no creo que el peronismo lo vamos a reconquistar siendo vagón de cola de gente que no es peronista, y aparte que han sido muchos de ellos antiperonistas. Entonces yo jamás podría estar en ese espacio. Ahora, que el Momo Venegas sirvió y ayudó a los jubilados, yo eso lo reconozco públicamente, ayudó mucho. Porque nosotros tuvimos la ayuda de él, pudimos llegar a la CGT, pudimos hablar con los dirigentes sindicales, hacerle entender la problemática, e inclusive instalar el 82% móvil, que hoy todos hablan gracias a la lucha y también por el apoyo que él nos dio para que esto se fuera expandiendo. De allí que, por supuesto, yo no voy a hablar mal de alguien con quien tuvimos junto en una trinchera. Él eligió un camino y yo elegí otro. Entonces no tengo por qué hablar mal de él, por una simple y sencilla razón, que él no le está haciendo ningún daño al país. Sí le está haciendo daño a este gobierno, porque este gobierno sí le ha hecho daño. Y a este gobierno y a los que están en este gobierno yo los conocí cuando le hacían la guerra a Perón y se habían alzado en armas contra Perón. Entonces yo no puedo aceptar que me digan que esta gente es peronista cuando Perón los echó de Plaza Mayo, los echó de su casa y los echó del movimiento. Al Momo Venegas no lo echó. Entonces yo no puedo agarrar y distraer mis energías en pelearme con el Momo Venegas cuando tengo los verdaderos enemigos del peronismo enquistados en el gobierno y destruyendo la Argentina y la genial obra del general Perón. Porque esto acompañaron al liberalismo del 90, al que hoy condenan, a destruir la Argentina peronista. La Argentina de las empresas, del Estado, que Perón había recuperado para realizar aquella Argentina potencia que él soñaba. ¿Quién destruyó la Marina Mercante? Menem. ¿Y dónde estaban estos? Con Menem. Entonces que no me vengan a mí con que el liberalismo, que la izquierda, que el progreso, son toda la misma mierda con diferente etiqueta, para que usted me entienda. Entonces, no me pida que hable mal de gente que no hace ningún daño. Sí voy a atacar y a defender a mi patria si él estuviera en un puesto y en un lugar haciéndole daño a mi patria. No tenga ninguna duda que estaría enfrentándolo como lo hice con Menem, con Alfonsín, con Kirchner, con Dualde y con toda la merezunda esta, que para mí es todo lo mismo. Mira, yo quería hacer una aclaración a tu autobiografía. Vos no viniste con un pan abajo del brazo, viniste con un vaso de leche. Por eso, no. Desde chiquito tomaba mamadera de ginebra, yo no. No era para mí el vino. Vos sabés que en el pueblo mío había un peluquero que le decían mate con llave, porque la mujer no le prohibía tomar, porque le gustaba el trago, y entonces no lo dejaba tomar. Entonces te preparaba mate, pero la pava le echaba ginebra llave, ¿viste? Entonces mate con llave le habían puesto. Buenas noches, Rubén, soy Mari. Bueno, el hermano de mi yerno está en el hospital de Varela, el interzonal, en terapia intensiva. Necesitamos un hígado urgente. Ya lo largamos por internet, pero también se lo digo a usted a ver si lo puede pasar, porque el hígado precisamos. Se llama Sergio Ábalos y está en ese hospital que le acabo de comunicar. Mi número, usted ya lo sabe, de mi casa, 34534 353-2799, por favor, si lo pueden pasar al aire. Gracias. Giovanni, gracias por ser el único que nos defendés a nosotros. Este es un reclamo que pasa en el centro de rehabilitación de Malvinas, Argentina. Se suspendió la sesión de la pileta porque perdió el intendente y nos jodimos todos los que concurrimos a la rehabilitación. Es una vergüenza lo que pasa. Todo es política. No sé qué va a pasar con la sesión que nos falta. Tenemos que sesión y martes y jueves porque estamos operados y nadie nos da pelota, no saben qué decir. Y nosotros ya nos damos cuenta que están echando a la gente. Gracias, hermano. Siga adelante. Hay muchos que critican porque la presidenta le dio dinero a la gente más pobre, pero a veces lo hace porque de esa gente es la que más consume y la que más gasta, y también para evitar los saqueos. Es una cosa administrar un hogar y otra cosa es administrar una presidencia. Cuando uno da una orden, a veces es más profundo el problema, y es por eso que le habrá dado a los más, a la gente más necesitada y todo eso, los subsidios y las mamás que tienen muchos chicos. Y bueno, parece que Macri no le gusta a los morochos, parece que tiene que ser todo rubio de ojos celestes. Bueno, muy interesante tu programa. Queridos jubilados, no se olviden que ya hubo uno que dijo que si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Ya se imaginan quiénes, ¿no? Bueno, un beso grande para Macri, para Rubén. Habla Carruega. Chao, chicos. Juan Carlos anunció a este compañero, peronista de corazón y de sentimiento, que seguro aman la doctrina de Perón y Evita. Este es el gran momento para unirse, estudiar como corresponde a estas dos personas que nos dio la historia de este país. Para esto necesitamos la derrota de este nefasto personaje que es Daniel Scioli. Con este fuera del peronismo y sin ningún vestigio kirchnerista, unirse los jóvenes y llevar nuestras banderas a la victoria. Este deseo es solamente para los buenos peronistas. Estamos hartos de estos falseadores de nuestra historia. Gracias. Buenas noches, Giannini. Habla Fernando de Moreno. Mirá, lo que pasó con respecto a que venden los chicos, lo pasaron ayer por Radio Mitre. Y es en Santiago del Estero, en Añaturia. Pero están metidos todos, Zamora, que es el gobernador, políticos, gente que trafica con las criaturas, vienen directamente de Europa y pagan hasta 90.000 euros por una criatura. Pero lo que pasa es que la persona que se encarga, que combate el tráfico de la criatura, en el 2006, cuando la déspota era senadora, fue directamente a pedir ayuda a lo que pasaba en Añaturia, que vendía la criatura. Sí, buenas tardes, Tiempo Nacional, para Fidel Giovannini. Soy José de Congreso. Yo quisiera que aclaren cuál es la promesa del 82 móvil que está dando ahora Scioli, que no es el 82 móvil respecto del sueldo en el que el trabajador se está. Están hablando del 82 de la mínima, que es casi igual a la jubilación actual. Gracias, buen programa. Buenas tardes, señor Giovannini y equipo, le habla Liliana. Miren, yo voté a Massa por todas las propuestas, no porque las hizo último momento. Hace más de un año y medio yo fui a una reunión de vecinos y él ya estaba con su equipo y con sus propuestas. Trabajó con todo, sin tener los medios que tenía el gobierno nacional, provincial y Macri. Sin esa plata hizo una campaña como pudo, lo quisieron derribar y siguió adelante. En estas elecciones jamás votaría a Scioli. Primero, porque llevo en mi corazón a Eva y al general Perón, y ellos jamás perdonarían una traición así, porque este tipo es un arrastrado, no es peronista, lo mismo que la que está en la casa de gobierno, son escorpiones. Bueno, pero a Macri yo no lo puedo votar tampoco, así que en estas elecciones... Rubén Max Espino, la audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame y traidora, la corrupción sí que no conoce límites. Desde los parásitos de las cámporas, con nuevos puestos que infectan gravemente las instituciones, pasando por la mentirosa desendeudamiento, que es endeudamiento tremendo del país, y pasando también por la Barrigol y Monsanto, que infectan gravemente estas genocidas, el suelo y el territorio nacional, los equipos económicos de los candidatos presidenciales se nota que evidentemente están a favor del imperio y en contra del pueblo, no justamente como era el patriota Perón, que está a favor del pueblo y estaba en contra del imperio. Sí, Rubén Macri, fina la buena tarde, Roberto de Saavedra. Yo digo, Scioli, ¿qué papel hace? Él quiere ser presidente de la nación, lo lleva a Cristina a un acto, lo deja sentado ahí, él habla 45 minutos, ni lo nombra. Y ese es el papel que hace, este es el presidente que vamos a tener. Escuchamos una cosa, el próximo acto que haga Cristina, acordate que lo manda a aplaudir con lo de la cámpora. Chao, Rubén. Es un mensaje para Radio de Llano, Tiempo Nacional, para Giovannini y toda la mesa. Un abrazo grande de Vittorio, acá de Villalina. Bueno, te voy a dar un pasaje bíblico. Bueno, Jesús dijo, únense los pueblos para que progresen. Los pueblos unidos son los progresos del mundo, sea de qué partido sea. A Argentina le falta eso, y hace muchos años. Únese en si son argentino y patriota y nacionalismo. Únese en sea de quien sea los partidos, únese en. Y acompañe al que está gobernando, y si no cumple con lo que dice, hay que sacar la patada después. Bueno, eso es lo que deseo yo. Hasta mañana, señores. Buenas tardes. Mi visión personal, no lo tomen a mal, es que Argentina perdió la oportunidad de tener el mejor presidente, el que tenía equipo y tenía propuestas y decía cómo lo iba a hacer, y no desde ahora, desde hace un año y medio atrás o más que yo lo escuchaba. Ese señor es el doctor Sergio Massa. El que no esté de acuerdo tiene todo el derecho. Bueno, perdimos la ocasión. Yo en esta oportunidad no puedo votar a ninguno de los dos que están. Buenas tardes, Rubén. Permíteme tomar un poco de tu tiempo para insistir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un poquito de compasión con los jubilados que tienen una casita, los padres se rompieron el traste toda la vida para tenerla, y estos sinvergüenzas lo único que saben hacer es ponerle un buen impuesto, el ABL es demasiado. Hay casitas compartidas que pagan ocho veces menos, y una casa sola está pagando una barbaridad, casi es un medio sueldo de un jubilado. ¿Por qué no saca un poquito la careta? Habla la señora Paulina de Caballito. Lo único que a los jubilados no puede dar Macri es un buen nicho en Chacarita. Y los jubilados lo saben. Lo que pasa es que el odio que tienen contra la presidenta le tapa el razonamiento. Yo soy peronista, pero Macri nos va a dar un buen nicho en Chacarita. Nada más. Piensen, perdón, pero estoy muy triste porque solo nos puede dar un nicho Macri y ustedes lo tienen que entender. Muchas gracias y perdón. Buenas tardes, Rubén, habla Alejandro de Moreno. Usted lo habrá conocido, el hermano Galini, Fulvio y el otro, el mayor, supuestamente era muy, muy peronista. Después estaba Pedro Radio Baje, que era médico cabecera de Isabelita. Bueno, aparte es un muy buen programa y bueno, hay que mirar bien a quién hay que votar, porque este señor es el que sabe, no sabe nada de gobierno, pero lo que sabe de deporte nada más. Un abrazo, don Rubén. Alejandro de Moreno, chao. Hola, sí, habla con María de Solano, Mati, Rubén, Espíndola, un saludo muy grande, siempre lo que estamos escuchando. Y bueno, queremos que siempre Rubén nos esté defendiendo a los jubilados, porque si él no está, no sé qué va a pasar con nosotros. Ahora con este nuevo gobierno que dice que nos va a dar el 82%, Scioli nos promete eso, pero ¿por qué en estos 12 años no nos dieron el 82%? Eso es lo que se me pregunto. ¿Y por qué las pensiones acá en la provincia son de 800 pesos? Y eso también quiero saber, ¿por qué? ¿Cuál es el castigo, Bueno, un beso muy grande y hasta pronto, María de Solano, saludos para todos los peronistas. Sí, Rubén y equipo, muy buenas noches, te hablo Waldo. Aparte de la década robada, tenemos la decadencia superada por la inseguridad, superada por la inflación, salarios indignos, superado por las mentiras, las divisiones a los argentinos, los presos que ganan más que los jubilados que han aportado 30, 40 años, jueces que lo quieren mover a gusto y piacere, y esta gente quiere continuar en el gobierno, pero por favor, gracias, buenas tardes. En la vergüenza, en el oprobio que se llevó en el Congreso ayer adelante, felicito a la señora Camaño por lo que dijo. Es un discurso que dijo que la verdad fue excelente del Frente Renovador. Le debería dar vergüenza a este Julián Domínguez, que es tan amigo del Papa, haber hecho lo que hizo. Miraba para todos lados como asustado, 4 o 5 veces tuvo que repetir, juráis. Los gobernadores, se dice que los gobernadores Gioja y el otro de allá, el muchachito este joven, el salteño, que le llamaron a Julián Domínguez, le dijeron que no hiciera eso, pero él dijo, estoy presionado por la Casa de Gobierno. La verdad que Julián Domínguez no tiene vergüenza, pero mis felicitaciones para la señora Camaño. Le dijo lo justo, así es como el día que le dio el cachetazo a Kunkel. ¡Qué bárbaro! Que... No sé si es intendente, el intendente de José Cepaz, que le dicen de japonés, no sé si es hijo de japonés. Hace unos años atrás tuvo un problema con unas viviendas que habían hecho. Se le levantaron todos y él estaba de viaje. Y de interina estaba una mujer, pero uno sabe la que era la presencia que tenía, bien de ama de casa, no sabía ni hablar. Y era la intendenta que él dejó de cargo, pero bueno, sabés, ponen a cada uno. Pero a mí la más bronca que me da es que te olvides ser peronista. ¿Qué van a ser peronistas? Pero bueno, sabés lo que era, impresentable. Chao, te habla Berta. Sí, gracias. Más que nada es para pedirle a los muchachos que están en la audición que si pueden decir algo, si la presidenta va a sacar los juicios que están... Que mi marido hace 9 años que hizo el juicio y todavía no cobró. Y desgraciadamente ya falleció. Me dijeron que está en manos de, de la presidenta esto. Disculpen si no me sé expresar. Gracias. Hola, Giovanni. Está de vuelta, está de vuelta en el programa, ¿no? Bueno, esa, ojalá que se ponga bien y los espartanos lo necesitan. Estoy muy triste como argentina, ¿no? Todo lo que está pasando con esta gente, ¿no? Ellos van por todo, como dicen, ¿no? Qué triste, ¿no? La verdad que estamos entre la espada de la pared los argentinos. Ojalá que la gente tome en conciencia lo que está pasando. Los felicito y siga luchando, Giovanni, y cuídese. Mirta de González Catar. Señor Giovanni, Antonio y tus hijos. Yo le recorrí los barrios de Merlo, pero no fue al trucho de Padua que está trasugado. Tampoco al hospital de Eva Perón, el pabellón clínico desmantelado y trasugado. Ahí no entró. El olor es impresionante adentro del hospital. Hay un solo médico, no hay personal de limpieza, no hay nada. Falso, mentiroso. Un abrazo para todos. Hola, buenas noches, Giovannini, Macri, todo el equipo, como siempre escuchándolos. Somos Elvira y Juan Carlos, mi marido del barrio de Villa Urquiza. Escúchenme, hoy esta, que no quiero ni nombrar, inauguró creo que por cuarta vez lo mismo en el barrio de Palermo, que pertenece, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, también llamada CABA. Ahora, comillas, curiosamente, cierro comillas, a su lado estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Y ahora otra vez, curiosamente con comillas, ¿dónde estaba el jefe de gobierno de CABA, o sea, de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Así que vamos a ver su respuesta. La mía la tengo, pero si la digo me van a cortar el mensaje. Muy bien. El día lunes, quien les habla, va a estar especialmente invitado a un programa que se transmite desde Radio Federal, AM810, de 12:30 a 13:30 horas, y su nombre, el nombre del programa, se llama Ficción en la Ciudad, conducido por Natalia Bigón Rufa. Así que el día lunes, aquellos que quieran escuchar, me van a reportear, me van a hacer preguntas, me van a cascotear, y allí voy a estar presente en el programa a partir de las 12:30 a 13:30 horas. Recuerde, AM810, Radio Federal, Ficción en la Ciudad. Conduce Natalia Bigón Rufa. Hasta el lunes. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos hasta las 21, nos puede seguir llamando al 4535-5999, 4535-5999. Después, voy a dejar que usted avance con su columna, Leonardo Castañino, después le voy a decir una efeméride que es del día de hoy. Bueno, yo voy a hablar de un personaje de leyenda que ya hemos nombrado acá en este programa varias veces, que es el Pombero. El pomberito o pombero, sí. Este, que el, como costumbre. ¿A usted no lo agarró ahí nunca el pombero? No, no. Tenga cuidado, ¿eh? Yo conocí una persona que la agarró el chupacabra. El pombero, muchas veces las mujeres solteras que quedan embarazadas, o las casadas que también quedan embarazadas cuando el marido está de vacaciones, echen la culpa ahí. ¿Cómo agarró la lengua, la yurra? ¿Cómo el marido está de vacaciones? Me agarró el pombero, dice. ¿Agarró el pomberito? Entonces yo iba a leer este... ¿Qué lengua la suya, Castañino, sí, eh? Yo quiero ser su amigo y cuando estemos en la lechería yo no me voy hasta que usted no se vaya, sí, y me voy con usted. Entonces yo iba a leer esto. Léalo. Que saqué de mi página, la Gaceta Federal, que habla de la leyenda del Pombero. Y precisamente leyendo esto se van a explicar de dónde viene todo ese asunto de la que le echan las culpas a que lo agarró el Pombero. Dice, el Pombero es un duende guaraní que nada tiene que ver con la idea cristiana del demonio. Es un asustador característico del área guaranítica, desde donde se expandió a toda la Argentina, llevando de la mano de la constante migración de correntinos y paraguayos, principalmente. La creencia está fuertemente arraigada en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, sur del Brasil y Paraguay. Se dice que es un enano robusto, velludo, con brazos tan largos que los arrastra. Manos desmesuradamente grandes, piernas cortas rematadas con enormes pies mirando hacia atrás para desorientar a quien lo rastrea. No tiene coyunturas, es decir, no tiene articulaciones del codo y rodilla, lo que hace que sus movimientos sean torpes y grotescos. Usa un gran sombrero de paja y anda sin ropas, aunque su miembro viril enorme es tapado con la profusa barba que le llega hasta el suelo. El Pomberito gusta muchísimo del tabaco y la miel. Además puede ser amigo o enemigo del hombre, según la conducta de éste. Su función primordial es la de cuidar del monte y los animales salvajes. Se enoja muchísimo si algún cazador mata más presas que él, que las que consumirá. Si esto ocurre, se transforma en cualquier animal o planta con argucias e induce al infractor a internarse en lo profundo de la selva donde se pierde. Lo mismo sucede con el pescador o aquel que corta árboles que no utilizará. Su presencia no siempre puede ser advertida porque la capacidad de metamorfosearse hace que vigile subrepticiamente la conducta de los hombres. Como es muy lascivo, acecha a las mujeres, especialmente a las que no han sido bautizadas para poseerlas, y viola a aquella esposa que públicamente pone en tela de juicio la virilidad de su marido. Algunos investigadores han recopilado la creencia de que el Pombero puede preñar las mujeres solo apoyando el dedo en su vientre. Esto ocurriría si la dama solitaria, sin bautismo, al ser visitada en la noche por él, no le invita tabaco, miel o cigarrillos. Quizás de esta manera inocente e ingenua, la cultura guaranítica explica los nacimientos extramatrimoniales, hecho muy repudiado en nuestros núcleos sociales. Si el Pombero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará perderlo en la espesura. Algunas veces provoca extraños accidentes dentro de los ranchos, como por ejemplo que se cierren solas las puertas o caigan utensilios en la cocina misteriosamente. Los que están enemistados con el duende en las noches suelen escuchar pasos y voces en los alrededores del rancho, como si alguien caminara por el patio en las noches. En cambio, si es amigo, puede obtenerse grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallen las presas más gordas y grandes, y buena pesca o los mejores frutos silvestres que sirven de alimento. Para ganarse su amistad, es necesario dejarle cada noche, durante 30 días sin interrupción, detrás del rancho, potes de miel, tabaco y cigarrillos, alimento que le gusta muchísimo. Bueno, en el caso mío lo pueden dejar ahí en el Instituto, sí, en la lechería o en el Instituto Rosa, que después lo paso a buscar. Además, nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta dentro de la casa porque esto lo enoja. El Pombero nada tiene que ver con el diablo. Esta es la concepción cristiana del mal, por lo tanto, no debe asociarse al duende guaranítico con Satanás. La lujuria característica común a ambos entes está presente en todas las civilizaciones. Pero a Lucifer no le preocupa el equilibrio ecológico porque realizará el mal por el mal mismo. Entre los araucanos también hay un pombero llamado Peuquén que persigue a las mujeres. Es igualmente un duende bajo y lascivo que pertenece a las regiones boscosas de los hacheros de Chile. Como San Antonio y el negrito pastorero del folclore de Brasil, el pombero interviene también en la búsqueda de los objetos perdidos. Por eso se le oye decir, Pomberito, Pomberito, si me haces encontrar tal cosa, yo te ofrezco tabaquito. Esta promesa debe ser cumplida para evitar que el Pomberito se enoje ya que su disgusto es de mucho cuidado. El nombre guaraní del pomberito es Cuaraí Yará o Duende del Sol. El origen del nombre quizás lo encontramos en el sur de Brasil, donde se llama pombeiro al que espía. Igualmente, nuestros aborígenes pampas llamaban bombero al que marchaba en las líneas de avanzada reconociendo el terreno antes y durante los malones. Por eso, esa actitud de acecho, quizás de ahí derive el nombre de pombero. Sí, inclusive el bombero del indio era el que claro. Se paraba arriba del caballo, parado arriba del caballo, miraba a ver si venía sí. Tierra, era porque venían los ejércitos. Claro, dice que una vez un indio estaba parado arriba del caballo y dice, ¿usted es indio bombero? No, dice, tanto con hemorroides. Es un chiste de Castañino, está bien, está muy bueno. Ha culminado con sí, la locución. Esto lo puede... ¿Y usted qué le dejaba de cuando vivía en La Pampa? ¿Qué? No, a mí me dejaban. No, a mí me dejaban miel de todo, ¿viste? El cigarrillo. Para que usted para era que el no bombero que andaba claro, por ahí, el bomberito, ¿eh? Para que no me enoje. No sé si era para que no se enoje o para que no visite casa ajena. Bueno, no me sé. Decía que lo puede encontrar ¿en dónde esto? En la página mía, en la Gaceta Federal. www.lagacetafederal.com.ar, Gaceta con Z. Les repito, www.lagacetafederal.com.ar. En La Rioja dicen también que andaba... Sí, en todo, se ha extendido. Hay muchas leyes. Ahora en estos días estaban hablando de La Llorona, no sé si escuchaste. Sí, escuché. Bueno, pero en el próximo programa voy a traer... Creo que por la zona de Junín fue... En el próximo programa voy a traer La Llorona. Hay era una famosa, cuando yo era chico hablaba mucho de La Llorona. La Llorona, hay otra que es la... Flor de Julepe, yo con La Llorona, mi vieja me tenía... No va a andar de noche porque va, es que yo era vago, ¿viste? Claro. Y volvía a la noche. Vos salías a patrullar y te encontrabas. No, que, ¿sabés qué? Después de eso mi vieja me asustó, nada. Ahí está La Llorona y también La Blanca, o la mujer vestida de blanco, que después en el próximo programa lo voy a traer. Y allá por la zona del Valle de Punilla se habla mucho del chupacabra. Claro. Es el chupacabra, dice que mata a los animales y toma la sangre, los de huellas. Sí. Y bueno, son creencias populares y que, qué sé yo, si tendrán asidero, pero algo, hay gente que dice que lo viola. Sí. Muy bien. Yo al bomberito dice que usted tenga cuidado, porque dicen que en La Rioja me comentaban que el bomberito le daba flores de paliza a los que venían medio en pedo. Ya. Claro. Así que usted cuando sale la lechería tengo banco. Con el pomerito. Calzoncillo de amianto. Un día como hoy, un 6 de noviembre, pero de 1951, operaban a Eva Perón en el Policlínico de Avellaneda debido al cáncer que padecía. Fue operada por un cirujano norteamericano, se llamaba George Pack, que era un especialista cancerólogo, pero ella creyó que la había operado el doctor Finocchietto, quien le había aplicado la anestesia. Y esto, bueno, aparentemente le ocultaron el verdadero mal, le dijeron que tenía una úlcera sangrante en el cuello de útero. Y luego de aquella operación recibió algunas sesiones de quimioterapia que en un principio parecieron que habían producido alguna mejoría. Eva eligió esa fecha de operación porque ella quería votar el 11 de noviembre para reelegir a Perón. Ese día, igualmente ella estaba internada, pero bueno, le llevaron la urna para que ella pudiera votar. Y otro que votó, que yo no lo sabía, que también estaba internado y votó, fue Rodolfo Joldi, que estaba internado y también le acercaron la urna para que emitiera su voto desde su lecho. Y él alentaba a su pueblo a concurrir, a cumplir con el voto. Dijo: yo seguiré desde mi lecho de enferma la gran batalla, estaré con cada uno de ustedes, los acompañaré espiritualmente en cada paso que den el 11 de noviembre, como los he acompañado siempre en las buenas y en las malas. El resultado de la elección marcaron una contundente victoria. El peronismo ganó por el 63.9% de los votos en una elección en que votaban las mujeres por primera vez. Así que, bueno, quería ese recuerdo del día de hoy. También en 1820 se izaba el pabellón argentino en las Islas Malvinas. Un día como hoy, la nave heroína que fue la comandada por David Jacket comandaba la marina e hizo el pabellón argentino en el puerto Soledad, que era ex puerto San Luis. Y la nave heroína permaneció en las islas asegurando la soberanía argentina hasta 1821 al mando del Guillermo Masón. Y un día como hoy también, pero de 1903, el perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, dona una importante fracción de tierra que a él le habían otorgado por sus investigaciones y por sus logros que había tenido, y él logra para la creación de un parque nacional y para que fueran conservadas hasta el fin. Muy bien. Doctor Espínola, ¿tenemos algo o no tenemos más? Vamos a escuchar algunos oyentes. De usted dependemos. En tiempo nacional, tenemos más información también para darles, pero vamos a priorizar la voz del pueblo. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Oyentes en tiempo nacional, recuerden que vamos hasta las 21 por AM650 Radio Belgrano, vamos de lunes a viernes, de 19 hasta las 21, que llega la danza de la fortuna. Todas las noches les acompaño. Tengo a mi esposa muy enfermita, por eso no puedo estar en las reuniones como me gustaría. Hay dos, personaje bueno y personaje malo. El bueno es el diablo, el pombero es el mismo demonio. Si es feo, si hace maldad, es del demonio. Las cosas de Dios son bellas, son buenas permanentemente. El pombero es el demonio, o uno de los tantos demonios que andan sueltos, para hacer daño. Con la oración, con la fe en Dios, con el amor a Dios, se lo espanta. Con el agua bendita, especialmente por el sacerdote que bendice, con el poder que Dios le da. Vicente de Bursaco. Buenas noches, señor Giovannini. Lo felicito a usted enormemente por el programa, por todos sus compañeros. Soy una persona de edad y quiero hacer una pregunta. No sé si está bien o si usted a lo mejor lo toma mal, ¿no? Yo no lo logro comprender. ¿Cuántos niños hay que están muriendo en el norte de desnutrición por todos lados, que hay miseria? Entonces, ¿era tan importante hacer eso, que ahora no me sale, de la, eso asistido, que nacieron como 900 criaturas? ¿Para qué traer más criatura al mundo? Yo estoy de acuerdo que hay madres que no pueden tener hijos y no pueden... Hola, muy buenas noches, habla Virginia de Saavedra. Acá en mi barrio, en la esquina de Lugones y Ramallo, hay un centro de jubilados que no le pudo dar el bolsón de comida a los pobres viejos jubilados, que ganan la mínima, a los que se la dan, la comida, porque los jóvenes de la Cámpora fueron al ANSES a pedir plata y se la dieron la plata para la campaña, claro. Buenas noches, yo soy la señora que llamó recién, pero apurada, no le dejé mi nombre y no quiero que sea anónimo. Soy Olga de Verazategui, que preguntaba por eso de la fertilidad asistida. Que si con toda la miseria que hay, hay necesidad de traer 900 criaturas más a este mundo. O si habría que haber esperado un poquito más. Por favor, ¿me lo puede explicar? Porque a lo mejor yo, como soy una persona mayor, no lo comprendo. Gracias. Por favor, compañeros peronistas, auténticos liberadores de lo que se encontraba nuestro país unido hasta que llegó el general. Escriban los pasos de él, no divaguen con Macri y con el otro, y con Massa y con la Gran Siete. Hablen del peronismo, de la obra de Perón, de todo lo que él dejó con el futuro de la República y de sus hijos. Tengan cuidado de no mezclarse con las cosas que hacen los ajenos. Están perdiendo el tiempo lastimosamente, volviendo a hechos que ya no sirven para nada. Apuren para el futuro, pero con las cosas que dejó el general Perón y su esposa, la querida Evita. José Ingeniero, ¿cómo puede haber tanta gente ignorante como ese señor que llamó recién, hablando del Mono Venegas. Yo no lo conozco, pero yo lo respeto, y yo soy muy peronista, viva Perón y viva Evita. Un beso. Un día como hoy de 1918 abdicaba a Guillermo II el Kaiser, emperador de Alemania. El general von Roener le propuso que se fuera al frente a dirigir el ejército. A propósito, la gente que habla de la mansedumbre del pueblo argentino, fíjense, el pueblo alemán, los padres, los hermanos, durante más de 4 años, tolerando que les llevaron los hijos a la masacre, al frente. Lo mismo pasaba también en Inglaterra. O sea que los pueblos son mansos de por sí, no alcanzan el nivel de perversidad de los dirigentes, generales carniceros o mariscales genocidas. Un abrazo peronista. Sí, buenas tardes. Acá estoy escuchando que dice que el Chapo Guzmán está en el sur, acá de la Argentina. Pueblo argentino, no le crean nada, es todo mentira. Apareció Bernie diciendo que están preparados para atrapar al Chapo Guzmán. ¿Sabe dónde debe estar el Chapo Guzmán? Tomando sol en Miami. ¿Ustedes se creen que el Chapo Guzmán va a venir a la Argentina? Está tomando sol en Miami. No le crean nada. Bernie es un mentiroso. Un mentiroso es Bernie. Un mal funcionario. No le crean nada. El Chapo Guzmán se debe estar rajando el higo en Miami. No le crean nada, que es un mentiroso. Giovannini, que pases un buen fin de semana. A vos y a todos tus compañeros. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Giovannini. Yo le preguntaría a la presidenta, dice que bajó el delito. ¿Cuántos chorros contó que bajen de los coches? ¿Cuántos motochorros contó que bajen de la moto? Porque ella dice que ya bajó el delito, que hay menos. Y de contar los chorros y todo, que tienen derecho a hacer la pena de muerte. Hasta luego, gracias. Habla Margarita de acá de La Matanza. Quería decirle al señor Giovannini que se le va a secar la garganta de tanto sacarles el cuero a los que van a subir. ¿Por qué no se postula él la próxima vez? Chao, chao. Muy bien, continuamos hasta las 21. En tiempo nacional, estamos en la última etapa. Rubén Giovannini, ¿usted se va a postular para el año 2019? Sí, eso estaba pensando. Yo, a sugerencia de esta oyente, me voy a postular. Así me hago un chorro más de los tantos chorros que tenemos. Porque esta gente te dice estas cosas como para que vos... A mí que se preocupe de la garganta de ella, no de la mía. Porque yo mi garganta la utilizo no solo para defender a los jubilados frente al Congreso, sino a través de esta radio... y de muchas radios en que estuve, porque en el año 90, porque por esto cuando me hincha las pelotas cuando me hablan del 90, en el año 90, si mal no recuerdo, gobernaba Menem, ¿o no? En el año 91 yo le planté la carpa frente a tribunales, defendiendo a los jubilados por el problema que vivía mi padre, año 91. En junio... A la madrugada levantaron la carpa, me llevaron preso, me les escapé, se llevaron todo, se robaron todo, como de costumbre, los ladrones roban. Y yo tenía programas de radio y enfrentaba toda la entrega que se estaba haciendo del patrimonio económico nacional. Y personas como la que recién me llamó cargándome, ¿por qué no se presenta? ¿Qué sé yo? Aplaudían el primer mundo. Hoy son los que ahora aplauden esto. Y no se dan cuenta la que se les viene. No a ellos, porque ya vienen de vuelta. Ellos ya están, como quien diría, acostumbrados a que los manoseen, acostumbrados a vivir de rodillas, porque quien no reacciona ante la injusticia que vive un pueblo, sus hermanos, no tiene derecho a hablar. Para mí sería más fácil agarrar y no pasarle el mensaje, pero se lo paso para que vean que tengo más respeto yo por ellos que el que le tiene los que ellos defienden. Porque si ellos llaman a un programa de gente que habla bien del gobierno y ellos opinan al revés, no lo respetan, no se lo pasan al mensaje. En cambio, de este programa se los pasa. Entonces, esas cargaditas que me dicen, a mí me resbalan. Porque si yo hubiese querido ahora candidatearme para algo, y bien podría haber agarrado y decirle, che, Momo, mirá, yo te acompaño, a ver qué puedo conseguir yo. Sin embargo, cuando vi que no era lo que yo pienso y siento, hasta aquí llegué y me abro. No me enojé, no me peleé, ni mucho menos. Hacer la tuya, yo sigo defendiendo lo que defendí siempre, a la gente. Esa es la diferencia que hay entre la concesión política de personas como la que me llamó, que cree que todo es candidatearse, o como aquel que me dijo, ¿por qué usted no ataca a Venegas, que lo traicionó, y no habla tanto del gobierno? Porque el que realmente le está haciendo un daño a la Argentina no es ni el Momo Venegas, ni yo que me voy a candidatear. El que le está haciendo un daño terrible al futuro de nuestros hijos son estos señores que gobiernan. Han vaciado el Banco Central, han incrementado la deuda externa, más allá que dicen que no debemos, la pelota no debemos. Ustedes van a ver la que se viene a futuro. Entonces, los que no tienen cabeza para prever, decía el general Perón, tienen que tener espaldas para aguantar. Y muchos se conforman con la limosna que le tiran, en algunos casos, cuando ellos podían vivir dignamente como seres humanos, porque este es un país que produce para 500 millones de habitantes, y somos 40 millones, y la tercera parte de esos 40 millones son pobres. Y muchos de ellos podemos hablar de que son indigentes. Y cuando hablamos de indigentes, hablamos de gente que no puede cubrir sus mínimas necesidades para vivir con dignidad. Quizás menos que animales son. Entonces, porque el animal va y caza cuando tiene hambre. En cambio, ellos no pueden cazar y pasan hambre. Por eso, cuando la gente habla y yo les preguntaría, ¿qué hacen ustedes en lugar de opinar alegremente en un programa de radio? ¿Cuándo se jugaron por un hermano? ¿Cuándo hicieron algo por alguien? Yo he ido preso muchas veces por defender a la gente. Me han cagado a garrotazo por defender a la gente. Me he agarrado a trompada por defender a la gente. Y estoy defendiendo mi pueblo y mi patria, no un carguito. Yo me cago en los cargos, porque no necesito cargo. Nunca lo necesité para pelear. Y cuando lo tuve, un día te voy a traer la renuncia que yo hice cuando fui secretario del presidente YPF. Cuando él se fue, él me dijo, ¿qué desea? Usted puede quedarse. Le dije, no, no se equivoque. Si yo vine con usted, yo me voy con usted. Yo no tengo por qué quedarme, porque para mí sería una traición a quien me llevó a ese lugar. Prefiero irme con honestidad y no quedarme ahí a coparticipar de los robos descarados que habíamos denunciado. Era amigo de Diego Ibáñez, lo conocía de Mar del Plata, habíamos militado juntos en el peronismo, así que bien podía haberme quedado. Sin embargo, se fue el que me llevó y me fui con él. Entonces, que no se equivoquen, que crean que tengo un programa de radio para buscar un carguito. Los carguitos los tienen los, como ellos, los limosneros, los que van a buscar un puesto para hacerse rico y cagar al pueblo. Yo prefiero ser quien soy defendiendo al pueblo. Esa es la diferencia entre ellos y yo. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19. No se vaya, quédense en la sintonía de Radio Belgrano. Ya llega, como siempre, la danza de la fortuna. Saludos a Marta de Pilar por los obsequios que nos trajo. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene.